Esto es Lección de Baile, presentado por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Lección de Baile, especial con lo mejor del 2006. Best of 2006. Y es que el 2006 ya es historia y lo que toca ahora es hacer repaso a los mejores temas del año. Lo que vas a escuchar durante los próximos 120 minutos es una selección de 26 temas que he escogido de una lista previa que contenía un total de 171. Esta gran lista, al igual que el playlist de este especial y otra lista más con los mejores álbumes de 2006, la puedes encontrar en la web de Referencia Cero, o sea, referenciacero.com, en la sección de Lección de Baile. La verdad es que me hubiera gustado hacer este especial con los 171 temas que había escogido, pero como es algo imposible de realizar, lo he dejado en 26, lo que supone hacer un programa de una duración más larga de lo habitual, que seguro que me vas a agradecer. Quiero insistir en que esta es una selección muy personal y que no tiene nada que ver con lo que más se ha bailado, ni con lo que más ha sonado o lo que mejores críticas haya tenido. Son sencillamente pues las canciones que más me han gustado, más me han sorprendido o incluso más me han asombrado en el pasado año. Espero que lo que vas a escuchar a continuación te guste o que, por lo menos, te provoque buenas vibraciones. Lo dicho, aquí tienes lo mejor del 2006 por Quique Reigada. A partir de este momento, la música pasa a ser la única protagonista. Que lo disfrutes. This is Best of 2006. Never knew what it is, was, or gonna be. So if you don't live life humbly, you might feel the sting of a bumblebee. You tried it before, but don't front on me no more. Because I'm real inside, you'll never feel this vibe. We never get it right, we ignore. But still I try till the day I die to throw away my pride and be pure. But what I came here for is to relate to your divine force, the orator. The story tells, so I hope we gel and you can send email. I'm on tour. The do's and don'ts, the wills and wants. Somebody's eyes, not who you seen from afar. Too many drinks at the bar, got us dying inside. Trying to find escape, many times a day, I just ride the wave. When depression sets in, I stress my best friends, though I'm the blame. Because I know inside, I gotta focus my ability so I can make change. Now it's no denying me, soldier, I'ma just hold the line and take aim. With my goals in mind, I put in overtime, it's no game to find with no pain. The do's and don'ts, the wills and wants. From where you at, young and don't know how to act. Yeah, I've done that once, twice, a dozen times. Out late night with a cousin of mine, 15, and sticking out mom's car just to joyride and go to some bar. So dumb and ignorant of consequences, but didn't get caught. What a bomb adventure. Karma came with the long detention. I'm tagging the school and I got suspended. I guess you never escape punishment. To all my old friends, we should regain friendship. The do's and don'ts, the wills and wants. Done what I did, but why am I doing what I do? Cause I'm mad at the world, my girl and a gang of people. Dang, we feel angry when no one needs you. Unloved and you out the loop. But it's just paranoia to tell you the truth. Cause your friend's still loyal and so are you. You're over the turmoil and born anew. Plan it all out or go impromptu. Can't nobody tell you what you're going to do. It's your life. So if it's one to live, make it your all you give. Cause it's priceless, that's right. And to the youngest kids, you gotta learn what is the right path. Your family's advice. The do's and don'ts, the wills and wants. Don'ts, the wills and wants. Basic instinct to make you think. The do's and don'ts, the wills and wants. Basic instinct to make you think. The do's and don'ts, the wills and wants. do's and don'ts, the wills and wants. Basic instinct to make you think. lo mejor del 2006 en Lección de Baile. Referenciacero.com. Thank you.

Any question, any time, you keep asking. Friends of mine, instant lovers, jealous rage keeps me writing on the page. Any question, any time, you keep asking. Friends of mine, instant lovers, jealous rage keeps me writing on my page. Banging bass drums, distant tears, fucked you over, over years. Freaks on relay, lustful eyes, indiscretions, not surprised. Banging bass drums, distant tears, fucked you over, over years. Freaks on relay, lustful eyes, indiscretions, not surprised. Esto es Lección de Baile, especial, lo mejor de 2006. Come on, Wanna be my friend? Wanna referenciacero.com. referenciacero.com. Can't you see? must resist. We can't look back. The future is crying. This is best of 2006. We'll be right back. Esto es lo mejor del 2006 en Lección de Baile. Referenciacero.com. Esto es Lección de Baile Especial, lo mejor de 2006. Referenciacero.com. We'll be right back. will stand with you. We'll be right back. This is Best of 2006. 2006. Lección de baile. Lo mejor del 2006 por Quique Reigada. Referenciacero.com.